bailé. Y por eso la dejé, la dejé, la dejé solita bailando. Y por eso la dejé. Y por eso la dejé. Y por eso la dejé, la dejé, la dejé solita bailando. Okay.